En el libro de Éxodo, en el capítulo 14, el versículo número 14 tiene una maravillosa promesa de Dios. Éxodo 14, 14. Dice la palabra de Dios: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la linda experiencia que hemos tenido esta tarde. Muchas gracias por el grupo Fortaleza que nos sigue elevando hasta el trono de la gracia. Gracias, Señor, por esas oraciones cantadas que nos fortalecen la fe. Y gracias, mil gracias, Señor, por este ambiente tan hermoso y espiritual donde se percibe su fragancia, su perfume, su aroma, Señor. Gracias por ese hermano que nos da su testimonio a través de su poesía, exaltando su bendita palabra, alabando su santo libro. Gracias, Dios, por los amigos y amigas que durante algún tiempo o mucho tiempo han estado escuchando su palabra y su verdad a través de la radio. Gracias por los hermanos y hermanas que apoyan este santo ministerio radial. Gracias por Margarita, gracias por Genaro, gracias por todo su equipo. Y ahora, Señor, permita que su Santo Espíritu nos hable a través de su palabra. Que escuchemos palabra de vida para vida eterna. Que nos acerquemos más a usted. Que vivamos vidas para la gloria de su nombre y que en nosotros se vea la imagen preciosa de Jesús. Perdónenos, Señor, si no hemos sido lo que debimos ser. Cambie y transforme nuestra vida a su imagen y semejanza. Y permita, Dios, que muy pronto cada uno de nosotros pueda darle la bienvenida en las nubes de los cielos. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias. Esta mañana decíamos que las promesas de Dios son condicionales, que la Biblia tiene hermosas y maravillosas promesas, pero que hay ciertas condiciones. Cuando Dios presenta sus promesas, Dios la garantiza con su persona. Dios es Dios de verdad, su palabra es la verdad, Dios no miente. Pero aunque Dios cumple su promesa, aunque la palabra de Dios es verdad, hay un elemento importante en esto y es el ser humano, el hombre. No es que Dios ha perdido su poder, es que el ser humano no se ha consagrado. No es que el brazo de Jehová se ha cortado, es que los vasos no se han limpiado. Y Dios es un Dios, pero tiene sus condiciones. Cuando el hombre, cuando la casa, cuando la nación no camina conforme a los principios de Jehová, Jehová no puede darle su poder. Porque Dios es un Dios santo, y los que se acercan a Él tienen que ser santos también. A veces vivimos la vida cristiana de cualquier manera, pero así no es que Jehová estableció. Por eso, vamos a trabajar esta semana con la frase, Dios peleará por ti. La pregunta es, ¿pero quién eres tú? ¿Por quiénes peleará Dios? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Pero quiénes son vosotros? Esta mañana decíamos, número uno, que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. ¿Pero quiénes son los que temen a Jehová? Decíamos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Pero quiénes son los que aman a Jehová? ¿Quiénes son los que aman a Dios? Hay condiciones, y de eso queremos hablar rapidito, porque si entendemos las condiciones, si vivimos las condiciones, entonces veremos la gloria de Dios. El pueblo de Israel fue escogido por Dios, y a pesar de que Dios es todopoderoso, a pesar de los ángeles que vinieron, a pesar de que el mismo Dios se le reveló, el pueblo no cumplió con las condiciones y Dios tuvo que apartarlo y rechazarlo como nación. Ahora Dios tiene un compromiso con las personas. Ahora Dios tiene un compromiso con su palabra. Y esas condiciones hay que entenderlas, porque de lo contrario, podemos estar viviendo vidas cristianas basadas en conceptos que para nada nos están ayudando. Anunciar, hablar, predicar de un Dios que la gente dice, pero ¿y qué pasa contigo? ¿Dónde está tu Dios? Declarar verdades profundas y maravillosas solamente de palabras. La gente está cansada de palabras. La gente quiere ver el poder de Dios hablando a través de los seres humanos. Por eso Pablo decía, no con palabras de artes compuestas. Le prediqué el Evangelio a ustedes con poder de Dios y en el Espíritu de Dios. Y las personas se convertían. Los corazones eran cambiados. Necesitamos entender las reglas del juego para poder ver la manifestación de la gloria de Dios. En el libro de Jeremías, en el capítulo 18, el profeta Jeremías nos describe en una forma clara lo que son los principios o conceptos de Jehová. Jeremías capítulo 18, versículo 6 en adelante. Dice el versículo 6, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos, ¿qué dice ahora? Se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Alabado sea el nombre de Dios. He dicho que los voy a arrasar, pero si se arrepienten, no le voy a hacer daño. Cosa linda. Condiciones, condiciones. Si no se arrepienten, los arraso. Versículo número 8. Versículo 9. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. ¿Se ve la condición o no se ve la condición? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Algunos cristianos piensan que de cualquier manera se equivocaron. Dios es un Dios de respeto, un Dios de orden, un Dios de justicia. ¿Sí o no? Mire, oiga bien, cuando usted esta cosa la vive, cuando usted se sale de lo común de predicar un mensaje que dice la Biblia, cuando usted lo lleva a su vida personal, a su vida íntima, usted ve cómo el brazo todopoderoso de Dios hace cosas que los hombres no pueden explicar. A esa experiencia es que Dios nos quiere llevar. Nos hemos hecho tan religiosos. Nos hemos convertido en tan apegado a las doctrinas que somos secos los unos con los otros y ya ni nos amamos como deberíamos amarnos, ¿sí o no? ¿Sí o no? El daño y el mal de los demás nos parece una noticia en la televisión. Pero qué distinto es cuando usted conoce a Dios, cuando camina con Él. Cuando entiende su verdad, entonces el dolor ajeno es su dolor y la pena del hermano es su pena. Y usted carga con él su desgracia también, ¿sí o no? Ayer venía en el avión, venía lloroso, venía temblando de dolor y de pena. Estaba muy triste, tenía deseo de llorar, tenía que aguantarme las ganas en el avión. Me sentía inquieto. Me sentía sin poder, sin fuerza. Le decía a Dios, por favor. Recuerdo la azafata que me decía, ¿quiere algo para beber? No, gracias. ¿Quiere algo para beber? No, gracias. ¿Usted quiere algo para beber? No, gracias. ¿Quiere algo de comer? No, gracias. No, gracias. Yo no quería nada. Y seguía orando, orando. Señor, por favor. Señor, mira, por favor, Señor. Y así me llevé todo el día. Pero qué lindo en la noche cuando me dice, está bien, ya, puede estar tranquilo. Entonces me sentí tranquilo. Anoche dormí tranquilo. Y esta mañana temprano tomé mi teléfono y llamé. Y entonces me respondieron, pastor, ya Dios hizo el milagro. Pastor, ya los médicos dicen que no pueden explicar. Cuando usted entiende esto, usted aprende a amar a la gente de verdad. Estaba orando por una familia. A su esposa le detectaron leucemia. Una muchacha joven de 27 años. Tienen 3 niños. Son gente que quiero mucho. Gente buena. Gente que que ha dado todo para Dios. Gente, ¿ustedes me están entendiendo? ¿Sí o no? O sea, ¿verdad que conocen gente que son un amor? Ellos viajan, son mexicanos, viajan de McAllen, Texas, a México, a un lugar, a llevar comida, a llevar ropa, están levantando una iglesia, a predicar el evangelio, a llevar medicina. Gente que se da por las cosas de Dios, y de repente aparece esto. El esposo me llama desesperado y le digo, tranquilo, vamos a orar. Pastor, Lorena quiere hablar con usted, póngmela. Y ella tomó el teléfono, está bien debilitada en el hospital. Pastor, digo yo, mira cosa, Lorena. Dígame, esta situación es para la gloria de Dios. Cuidado con doblarte o ablandarte. Tú tienes que dar un testimonio de una persona que ama y conoce y teme a Dios. No importa lo que pase, tú te vas a mantener firme en la fe que tú has creído y en la palabra de Dios. Que el que venga a consolarte salga consolado. Cero doblarte. Sí, Señor. Mucha oración. Sí, Señor. Agárrate de tu Biblia, sí, Señor. Y no importa que las cosas se compliquen. Mientras más se complique tu enfermedad y tu problema, más firme tiene que estar en el Señor. Sí, Señor. Digo, no te me ablande. No, Señor. Empezamos a orar. Le hicieron examen, le hicieron quimioterapia. Ustedes saben que la leucemia. Ustedes saben lo que es leucemia, ¿verdad? Y gloria a Dios. El médico dice, no entendemos, pero apenas con el primer tratamiento ya comenzó a reaccionar positivamente. Oiga, qué interesante. Y seguimos orando y todo, llamé a toda mi gente para orar, pues el problema de la leucemia se desapareció. Y cantó, el mundo cantó gloria y victoria. Pero yo sentía que algo se estaba escondiendo. Y dije, hay que seguir orando. Me llama el esposo. Pastor, las plaquetas le han bajado enormemente. Y los médicos están asustados porque ahora apareció que tiene una infección en la vesícula. Y hay que operarla. Y si la operan, se desangra y se muere. Y si no la operan, la vesícula le explota y también se muere. La quieren drenar y no se atreven. Llamaron a Houston y Houston dice que no la recibe. Porque la situación es crítica. Ahí voy todavía. Todavía estaba llamando, mañana, tarde y noche, tres veces al día. Ahí voy a llamar otra vez. Y me pinta el esposo el cuadro. Digo, gloria a Dios. Ponme a Lorena. Y vuelvo otra vez. Lorena, sí, pastor. ¿Estamos firmes? Sí, señor. Los médicos le pintaron un cuadro tan terrible y la situación era tan fea que ella llamó al esposo y le dijo, Arturo, yo me quiero despedir. Cuida a los muchachos, Arturo. Y si te casas, asegúrate que te cases con una mujer que sea buena y cristiana, que me críe mis hijos y yo lo vea cuando Jesús venga, Arturo, que mis hijos no se me pierdan. Bueno, y le habló de esa manera que ese hombre se desesperó. Eso pasó ayer en la mañanita. Y entonces yo lo llamo como estoy llamándolo siempre y él me pinta el cuadro. Digo, óyeme bien tú una cosa, hay un problema conmigo, yo no me sé rendir. O sea, yo tengo un Dios todopoderoso. Y si la muerte hay que enfrentarla, vamos a enfrentarla, pero con coraje. Eso de que de doblar... No. He visto la muerte varias veces. O sea, tengo el problema. A mí no me gusta rendirme. ¿Me están entendiendo? Me gusta pelear, me gusta batallar. ¿Que me voy a morir? Me muero, se acabó. Pero peleando. Eso de que rendirse a mí, esa mujer no me gusta. Entonces, la agarro otra vez y comienzo a decirle bien duro otra vez lo que tengo que decirle. Y él se animó con el regaño que le di y ella también. Me cuenta, pastor, y le dije al médico, hágale la cuestión de del drenaje. Dice, yo tengo miedo que esta muchacha se me desangre. Firme aquí, firmé todos los papeles, pastor. Y le hicieron su drenaje y no botó una gotita de sangre. Y empezó a drenar todo el pus. Hoy cuando le hablé, ay, pastor, hoy era al revés. Estaba que brincaba, me contó y me decía. Y dice, ay, si usted viera cómo está Lorena de Félix. Tenemos un Dios todopoderoso. Querido, oigan el secreto. El secreto, mis queridos, es cumplir las condiciones. Yo le garantizo que si ustedes caminan derecho como Dios manda, que si caminan como Él quiere, No importa lo que venga, Dios es todopoderoso para hacer una de dos cosas. O quitarle el problema de encima, o acompañarle para que el problema le pese menos. ¿Sí o no? Porque la muerte no es la derrota del cristiano. La derrota del cristiano es perderse. Y hay muchos cristianos perdidos y se creen salvados. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se creen que la están haciendo, como dicen los mexicanos, pero están mal delante de Dios. Por eso dice aquí claramente que Dios tiene sus condiciones. Mira lo que pasó en el libro de San Mateo, capítulo 21. San Mateo, capítulo 21, versículos 40 en adelante, 40 al 43. Recuerde que estamos con la idea, la frase, de que Dios puede rechazar a un grupo cuando no cumple sus condiciones, o a una persona, o a una casa. San Mateo capítulo 21, versículo 40, dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña, como dice ahora, a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Verdad que está claro el mensaje? ¿Sí o no? Si usted vive de cualquier manera, si usted lleva la vida cristiana de cualquier forma, ¿puede el Señor quitarle lo que tiene para usted y dárselo a otra persona que cumpla las condiciones? ¿Sí o no? ¿Verdad que eso está claro? ¿Sí o no? Miren, yo mejor cumplo con las condiciones para que no me quiten nada. Ahí leí un libro donde dice que Dios va a hacer una obra maravillosa con los ángeles. Obra que muchos seres humanos no quisieron hacer para Dios. Le he dicho, no, Señor, ningún ángel va a hacer lo que me toca hacer a mí cuando me muera. Pero mientras esté vivo, yo voy a hacer lo que usted me pidió que haga. Y lo que me ha pedido que haga es presentar su palabra. Y es lo que he estado haciendo todos estos años. Y he visto tantas maravillas de Dios. En el libro de Jonás, en el capítulo 3, los versículos 3 al 10, el Señor nos dice que Él puede, como leímos hace un momentito, anunciar un castigo y echar para atrás. ¿Anunció Jonás a Nínive que iba a ser destruida? ¿Se arrepintió Nínive? ¿La perdonó Dios? Bendito sea Dios. Aunque Dios diga que el malo será destruido, si el malo reviere la prenda, si el malo se arrepintiere, Jehová lo perdona y olvida el mal que le quería hacer. ¿Sí o no? En Éxodo capítulo 6, versículo 12 en adelante, aparece una bendición que nunca se cumplió porque los israelitas no cumplieron con las condiciones. Mira lo que dice Éxodo capítulo 6, versículo 2 en adelante. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. ¿Lo prometió Jehová sí o no? ¿Los introdujo en Canaán sí o no? ¿Y qué pasó con el pueblo? No cumplió su condición. Año 722 antes de Cristo, destruyen el reino del norte. 606, 600, llevan el otro resto cautivo a Babilonia. ¿Se desbarataron las promesas de Jehová? No, el pueblo no cumplió con su parte. Si usted como cristiano no camina conforme a las condiciones de Jehová, ¿cómo puede Dios hacer sus maravillas con usted? ¿Se entiende lo que quiero decir? Jehová peleará por ti, pero asegúrate de caminar en los principios de Jehová. El ángel de Jehová acampará en derredor de los que le temen, pero asegúrate de temer a Jehová. Asegúrese, querido, de que usted, su esposa y sus niños están caminando conforme a los principios de Jehová y no hay demonio que pueda destruir tu casa. Asegúrate de presentar tus hijos cada día delante de Dios y enseñarle a caminar conforme a sus principios y no hay mal que los pueda destruir. Los problemas vendrán, pero Jehová estará con ellos. ¿Se entiende, querido, lo que quiero decir? El pacto con Israel fracasó no porque Dios no cumpliera con su parte del convenio, sino porque las hermosas promesas de Israel se desvanecieron como el rocío matinal. ¿Por qué se desvanecieron? Porque no cumplieron su parte. Mire lo que dice el libro de Oseas. Oseas capítulo 6, versículo 4. Dios quiere darnos bendiciones, pero Dios es un Dios que se respeta. Oseas capítulo 6, versículo 4. Oseas capítulo 6, versículo número 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Ustedes no son fieles. Ustedes no cumplen con las condiciones. La piedad de ustedes es una cosa que se deshace, se desvanece. ¿Cómo puedo yo bendecirlos? Capítulo 13, versículo 3. Oseas, capítulo 13, versículo 3. Dice el verso 3, por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Ustedes se van a disipar por su infidelidad. Van a desaparecer por no ser fieles. No van a ser tomados en cuenta por no caminar conforme a mis principios. ¿Es Dios un Dios que se respeta, sí o no? ¿Qué piensan de un padre que con un hijo infiel, un hijo malcriado y que vive como le da la gana, le den todo el dinero que quiera y le den todo lo que pida? ¿Está correcto eso? Y si ustedes que son padres saben corregir sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Se entiende la idea ahora? ¿Sí o no? Recordemos que Dios no fuerza la voluntad humana y que la cooperación de Israel era esencial para el éxito del plan divino para esa nación. Las promesas de Dios están condicionadas por la cooperación y la obediencia del hombre. En el libro Evangelismo, página 504, dice: las promesas y amenazas de Dios son igualmente condicionales. Alabado sea el nombre de Dios. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas, pero tiene sus condiciones. Me gusta Dios. A Él no le gusta que me ponga triste ni que me sienta preocupado por ninguna cosa. Y eso me encanta. Él sabe que no le voy a estar pidiendo. Pero cuando le pido algo, y cuando se lo ruego y se lo pido, doy gloria a su nombre, siempre me oye. Pero me duele. Nunca ando pidiendo cosas para mí. Pero no me gusta que la gente sufra. Una de las cosas que le he pedido toda mi vida es: no quiero hacer un funeral de un miembro de mi iglesia nunca. Y pueden creer que en todos estos años de ministerio nunca se me ha muerto ningún miembro. De verdad, nunca. Se mueren después que me voy del lugar. Me invitan a hacer funerales, pero yo no estoy ahí. Y han pasado muchas cosas raras. Han pasado cosas raras. Han pasado situaciones de personas que ya están listos, que ya se van. Y me ha dado un coraje tan grande. Y mi oración ahí le he peleado. Yo te dije a ti, Señor, que a mí no me gusta que se me mueran. Mira qué vergüenza, pero ¿cómo es posible? Empiezo a pelear. Tranquilo, y las personas se recuperan, me echan para atrás. Digo, pues que yo me vaya que se mueran, pero ahora no. Sí, pues tiene que morirse de alguna manera. ¿O no? Tantas cosas que le quisiera contar, pero tenemos una guerra contra el tiempo. Nosotros tenemos un Dios maravilloso, un Dios maravilloso. Había un miembro de mi iglesia que un día estamos sentados en la casa y le digo: hermano, a la verdad es que la vida suya es un milagro de Dios. Un señor mayor de 80 y tantos años, era cazador, tenía casi un arsenal en la casa. Un día comenzó a prepararme para decirme todas las armas que tenía. Me dice: ¿Sabe que cuando yo era joven era cazador? Digo, fantástico. Y me gustaba mucho cazar, maravilloso. Y cazaba venado, cazaba paloma, cazaba todo lo que cazaba. Digo, oh, qué bien. Sí, me gustaba siempre, yo escogía el arma que iba a usar para cada cosa que iba a cazar. Digo, este me está preparando para decirme algo. Bueno, y sigue hablando. Yo decía, este tipo me está arreglando como para, ¿me entiende? Al final se declaró y me dice, y todavía me quedan algunas de las armas. Digo, espere. ¿Con R o con L? Me dice, no, era un diácono de la iglesia. Dice, no, pastor, con R. Digo, usted es un bandido. Usted me está diciendo que tiene un arsenal aquí y me está preparando. ¿Dónde está el arma? Dice, no, es más de una, pastor. Digo, ¿y dónde están? Venga a ver. Abrió un candado que había y abrió un closet. Habían dos calibre 16, una calibre 12, un fusil de yo no sé qué cosa, una cuestión de que de aire. ¿Han visto unos fusiles que son como de aire? Una pistola de yo no sé qué. Tenía un arsenal ahí enganchado. Digo, ajá, usted lo que no quiere es que yo lo ponga en disciplina. Dice, no, yo soy cazador. Digo, o sea, todas esas armas son para cazar. Dice, mire, esta yo la uso cuando voy a matar tal cosa. ¿Sí? ¿Ustedes me están entendiendo? Pero el tipo se enfermó. Y tenía como 4 o 5 venas en el cerebro obstruida. Una estaba obstruida en un 98%, otra en un 90%, otra en un 89%. Me enseñó un diagrama que le dieron y entonces me mira y se ríe. Me dice, los médicos me preguntan que no sabe cómo yo estoy vivo. Digo, ¿ah, sí? Dice, sí. Y a veces me dan unas cosas que se me va todo. Yo no sé ni dónde estoy ni qué ha pasado. Mi esposa me agarra, son dos personas mayores, llama a mi hijo, me llevan al hospital y cuando llega, el cardiólogo que me atiende, lo único que dice, denle algo. Como que dice, ya este carro no hay manera de arreglar el motor, déjenlo que camine o corra cuando se pueda. Y entonces me dice, y yo pienso que cuando usted se vaya me voy a morir. ¿Y por qué usted dice eso? Dice, porque yo oí que usted dijo en un sermón que no le gusta que se le muera la gente. Espérese, es tan bravo que él trabaja, tiene un tractor de eso de limpiar, de cortar grama, cortar hierba. Los mexicanos dicen zacate. Oye, y un día, espérate, para que vean cómo es el demonio es malo. Un día está cortando una finca grande y ahí está y cruza debajo de un árbol y él no se dio cuenta que había un panal de abejas. Y cuando él cruza, una rama como que se la llevó. Y cuando la rama se soltó, fue derechito al panal. Y ¡puff! Salieron todas para encima de él. Oiga bien, lo cubrieron desde la cabeza para abajo. Cayó al suelo, el viejito andaba solo. Andaba con un muchacho, y él era como el ayudante, el muchacho estaba lejos. Y cuando el muchacho vio que él se cayó, el motor, el tractor encendido, se cayó al suelo. El viejo cayó, grandote y pesado, ¡buf!, cubierto de abejas. El infeliz viene y con una varita, dice, a ver qué puede hacer. Y cuando viene y se acerca, compadre, y puya con la varita, que vienen 6 o 7 abejas, y le sirven encima y lo pica, lo mandó corriendo. Ahí quedó el viejo boca abajo, cubierto de abejas y el tractor corriendo solo. El infeliz se mandó a correr a buscar ayuda y a gritar y a bucear. Vinieron. Como pudieron, quitaron las abejas, lo agarraron, lo llevaron corriendo, y dijo la mamá, la esposa, olvídate. ¿Qué va? Al otro día, sorprendió a todo el mundo cuando se despierta así, hinchado. Y nada más dice, vieja, porque no podía ver de tanta hinchazón. Le dice ella, sí, yo estoy aquí, tú no has hecho algo de comer, tengo hambre. Cosa chula, papá. Y ahí está vivo el viejo todavía. Tenemos un Dios todopoderoso, pero un hombre fiel y una mujer fiel son dos personas de Dios. La promesa de Dios son condicionales. Deuteronomio capítulo 4 versículo 9. Te están gozando mucho, mejor yo voy a terminar esto. Deuteronomio 4:9. Vamos a ir a la parte final, porque hay otras cosas lindas para ustedes esta noche. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Estas citas, guárdelas, porque las va a necesitar toda la vida. Dice el versículo 9, por tanto, ¿qué cosa? Guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides, ¿cómo dice? De las cosas que tus ojos han visto, y ahora ¿qué dice? Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien, las enseñarás a tus hijos, ¿y a quiénes más? Y a los hijos de tus hijos. No te olvides de lo que viste, no te olvides de mi gloria, no te olvides de lo que yo he hecho, enséñale a tus hijos para que aprendan a confiar en mí. Deuteronomio capítulo 8, versículo 19. 8:19. Más, si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y le sirvieres a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto, ¿qué cosa? Pereceréis. Capítulo 28, versículo 1. Deuteronomio 28, 1. Las promesas de Dios son condicionales. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Versículo número 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirle. Una pregunta le quiero hacer. ¿Está clara la condición de Dios? Si caminas conmigo y me obedece, yo te garantizo que estaré contigo. Si te separa de mí, si vas a otro lado, entonces ya tú sabes lo que te puede pasar. ¿Verdad que eso está clarito? ¿Le gustaría a usted ser de ese pueblo de Dios que Él cuida y protege? ¿A cuánto le gustaría? De eso quiero hablar esta semana. Pero tenía que enseñarle las reglas del juego. Porque esto no es una lotería, a ver si me la saco. No, estos son principios de vida para la vida eterna. Tenemos un Dios que es fiel y un Dios que es verdadero. Capítulo 26 del libro de Deuteronomio. Y quisiera terminar con esta parte porque es una belleza. Deuteronomio capítulo 26, versículo 2 al 6. Dice el versículo 2. Capítulo 26, versículo 17 en adelante, perdón. Dice el versículo 17. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios. ¿Cómo dice? Has declarado solemnemente hoy, ¿qué cosa? Que Jehová es tu Dios. Y que andarás en sus caminos, y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. ¿Está lindo eso o no está lindo eso? ¿Sí o no? ¿Le gustaría oír la voz de Dios? ¿Le gustaría hablar con Dios? ¿Le gustaría ser amigo de Dios? ¿Le gustaría caminar con Dios? ¿Sí o no? Mire, no hay nada más lindo que conocer a Dios. Cuando era de niño, era un jovencito de 19 años, fue la primera cosa que le dije: Señor, si yo no lo voy a conocer a usted, yo no voy a ser cristiano. Me alegra. Aquí hay personas que me conocen cuando yo era jovencito, y esas personas eran más jovencitas. Sí, para evitarme problemas, ¿verdad? Sigamos siendo amigos. Dios es un Dios personal y real. Nunca está tan ocupado como para no atenderte. Y se goza cuando puede gloriarse en tu vida. Y se goza cuando puede usarte para la gloria de su nombre. Mira lo que dice el versículo 18. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. ¿Cómo dice ahora? De su exclusiva posesión. ¿Qué significa exclusiva posesión? Mi señora esposa se llama Esther y le garantizo que es de mi exclusiva posesión. ¿Me están entendiendo? Con el cuento, no, que esposa es el pastor. Tranquilo, tranquilo, olvídese. ¿Me están entendiendo? Es solamente mía. Agradezco a Dios que me enseñó a amar a mi esposa. Él me la trajo. Tenía miedo de casarme. Dijo, no te preocupes, mi negro, esta es para ti. Bueno, y Dios no se equivocó, venga, no se equivocó. Dios me dio un ángel por mujer. Mire, si usted dejara a Dios participar más de sus cosas personales, le garantizo que le iría mejor. A veces nos creemos muy sabios. ¿Sí o no? No hallaba cómo comparar esto. Y entonces un día le dije al Señor, yo cómo comparar la situación mía con mi esposo, Señor. Me dice, ¿a ti te gustan los carros? Piensa. Y dije, yo me quería comprar un Mercedes-Benz o un BMW. Carro fino. Después me dice, no, mi negro, los carros finos salen muy caros la reparación. Y si te daña el motor, ay de ti. Imagínate un motor de un BMW. Esos carros son caros. Y además tienen problemas, son muy sofisticados. Y otra cosa tienen, son muy codiciados por la gente. Así que tú en un lugar de una bendición vas a tener un problema con un carro fino. Mejor agárrate esta Toyota y tú verás cómo te va. Me dio una station wagon y me ha aguantado todos estos años. Mi esposa se ríe y me dice, entonces yo soy Toyota. Digo, claro, las piezas son baratas y no se dañan. Oh, perdón, no le estoy haciendo ninguna promoción a la Toyota, pero la comparé con una Toyota. Ella lo que hace es que se ríe. Es una mujer de Dios. Dios siempre da lo mejor cuando uno espera el tiempo de Dios. Pero le entra esa pasión y esa locura de la juventud. ¿Y qué mujer? ¿Y qué mujer? ¿Y mira qué mujer? Y usted termina en alguna de esas curvas de esa mujer, explotado. ¿Sí? Así duele menos, hay que decirlo así. Versículo, ustedes están gozando mucho, vamos a terminar. Versículo 18. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. ¿Y qué dice ahora? A fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Dios nos llamó para cosas grandes. Dios no nos llamó para arrastrarnos como gusanos. ¿Qué está pasando con nosotros? Con Dios no está pasando nada. Él solo está esperando por nosotros. Dios quiere hacer cosas maravillosas con sus hijos, pero ¿dónde están los hijos de Dios? ¿Se entiende, por favor? Seamos sinceros, ¿verdad que no hemos sido lo suficientemente consagrados a Dios como para que nos llene de su poder? Sí, sinceramente, ¿sí o no? ¿Verdad que hemos jugado medio extraño con Jehová creyendo que no nos está mirando? ¿Verdad que le hemos dado cierto derecho al enemigo con cosas que hacemos, pensamos o decimos que deshonran el nombre de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Jehová dice, mi negro, yo te llamé para gloria, loor y fama, pero cumple con las condiciones. Camina conmigo, conságrate a mí. Yo soy el dueño de todo, yo soy el Dios Todopoderoso. Cuando empezamos esta cuestión de grabar sermones, me reí porque llegué a una iglesia y un día por la mañana teníamos culto lunes, martes y jueves a las 5:30 de la mañana, toda la semana. Y mi mente no estaba nada de que de grabar nada ni nada de eso, que grabar ni grabar, yo estoy presentando la palabra. Y a la segunda semana dice uno del grupo, oiga pastor, digo, ¿qué pasó? Vamos a grabar estos sermones porque tú es poderoso. Grábalo. Y vamos a repartírselo a la gente. Repárteselo también. Y esa mañana llegó con un casetito y en la casetera de la iglesia grabó el sermoncito esa mañana. Se fue a su trabajo y con un radio de doble casetera se la pasó grabando y grabando y grabando. Al otro día llegó con algunos, pues imagínense, uno por hora. Llegó con un paquetito así, va y le da lo que llegaron primero. Se fue el sermón de ayer, voy a grabar el de hoy. Y cuando el tipo tiene 2 semanas en eso, que está así afanado, dice, wow, son horas y horas para grabar 4 o 5 sermoncitos. Oiga, pastor, ¿y no tenemos dinero para comprar los casetes? Me dice, oiga, vamos a tener que venderlo. Digo, no, señor, nada que tenga mi nombre se vende. Tú o lo regalas o deja de hacer eso. Ay, entonces, digo, entonces nada. Si Dios no puede sostener lo que le pertenece, que se fracase. Ese no es mi problema, ese es el problema de él. Y oye uno que estamos hablando y viene y pregunta, ¿qué es lo que le pasa a ustedes? ¿Qué es lo que pasa, Efraín? No, aquí diciéndole al pastor que vamos a tener que vender los casetes, pero dice que no. Dice, ¿y por qué tiene que venderlo? No tenemos dinero para comprar los casetes. Y le pregunta el tipo, ¿y cuánto vale una caja? Y el tipo que no es tonto ni perezoso le dice, ¿cuánto, de 24 o de 12? Y el otro a peor le dice, no, yo estoy diciendo una caja grande. Dice, bueno, en Samsung, la más barata, vamos a comprar una caja. Y compró la caja grande. Y cuando esa caja se estaba terminando, lo compró la otra. Espérese, a la siguiente semana, estamos otra vez con el lío de que no se acelera, que la cosa no sale rápido. Y la gente pide y pide y pide. Y dice, yo no tengo más tiempo, eso es lo único que yo tengo, un ratito doble casetera. Y viene otro y pregunta, ¿y qué es lo que pasa? Oye, tú me prometiste, le dice el tipo, tú me prometiste que... Dice, es que nada más puedo sacar tanta copia al día. Y tú no tienes una institución que haga eso más rápido. Y él como que medio se molesta y dice, sí, una máquina que te tira así rapidito. Y le dice el tipo, ¿y cuánto vale la máquina? ¿Cuesta tanto? Y saca la cartera y saca rian, en billetes de 100, cómprala. Mira, él siempre me llama, me dice, como quien dice, lo acepto. Y cuando me mira, le digo, ¿qué es lo que tú esperas? Vete a comprar la máquina. A la semana siguiente se compró otra máquina. Entonces empezó la parejería de que la gente quiere CD. Sí, el ser humano es una mojiganga. Dejemos esto, usted está muy contento. Una señora le dice, hoy no lo tienen en CD. Y le dice, si usted supiera el trabajo que nos da eso. Y viene y me dice, oiga, pastor, hay una gente como que no quiere recibir los sermones. Digo, ¿no se los dé? Dice, no, lo que pasa es que ellos no tienen, ya no se usan, de que los casetes en los carros y todo son CD. Digo, ay, ¿por qué tú no se los das en CD? Y me mira y se ríe. Me dice, ajá, ¿y de dónde voy yo a grabar el CD? Digo, ¿qué es lo que tú necesitas? Dice, yo vi ahí en Kingdom unas máquinas, mire, pastor, que tiran 100 CD en una hora. Compra esa. Dice, sí, yo se la voy a comprar. ¿Y cuánto cuesta? $4,000. Digo, no, pues la compramos la semana que viene, no te preocupes. Y eso hizo él que se echó a reír. Dice, las cosas suyas no se pueden escribir. Digo, yo te dije a ti que esto no es mi problema. Este no es mi problema. Este problema es del Señor. Esos sermones son de Él. Todo eso es de Él. Si Él no se puede sostener, Él que fracase. Yo estoy haciendo mi parte. A Él le toca hacer la de Él. Dice, pastor, ¿pero quién nos va a dar $4,000? Yo no sé. Compadre, esa semana siguiente empezamos una semana de oración en una iglesia. La serie se llama Jesús el Cristo Jesucristo. Oye, ¿cómo trabaja Dios? A mí me gusta Dios. Había una señora bautista que venía todos los sábados a mi iglesia con sus hijos y todos los domingos se iba a su iglesia. Pero era enamorada de esos sermones. Trajo su mamá, su hermana. Esa mujer, a las 11 ya se sentaba y le decía a la mamá, llévatelo. O sea, ella se conectaba del sermón así. Y usted la veía como lloraba, pero una cosa. Y entonces el esposo un día le dice, pero ven acá, fulana, ¿qué es lo que a ti te pasa? Tú vas los sábados a la iglesia, metiste y los domingos a la iglesia bautista. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Dice, no, tú tienes que oír al pastor, tú tienes que venir a la iglesia. No, pero tráigalo aquí a la casa. Dice, ¿cómo? Dice, porque mejor tú no lo traes aquí. Ah, ¿tú quieres que lo traiga a la casa? Sí. Y va y me dice, mire, pastor, mi esposo quisiera que usted fuera por mi casa. Le digo, no, pero vamos a hacer una cosa mejor, Ana María. ¿Por qué no invita a toda tu vecina y yo lo digo estudiar en tu casa? Sí, porque uno no puede ser bobo. ¿Y qué voy a hacer yo nada más hablando con este hombre y discutiendo la vida? Tráeme a todos los vecinos. Una casa grande y linda. Prepararon como 20 o 30 sillas. Ahí llegué con mi computadora y con Efraín, que me montaba los equipos. Y ahí comenzamos. Y una noche viene el tipo. Una gente muy rica. Viene el tipo y se sienta. Y cuando oye el tema y todo, dice, wow. Cuando termina la reunión, me lo presentan. Bueno, ahí quedó. Me fui. Paré los estudios porque estaba dando campaña. Y ese jueves llega a su casa con un vaso en la mano. Dice, oye, Ana María, ¿sabe que me he pasado el día entero con el pastor en la cabeza? Dice, ah, sí. Dice, sí. Tú no sabes si está predicando en algún sitio. Yo lo quiero ir. Oh, sí, está en la iglesia de Hidalgo. Vamos. Viene para Hidalgo. ¿Recuerdan el lío con Efraín? Tipo llega a la iglesia con su vaso. ¿Sabe que nosotros somos muy cuidadosos con los cultos? Él llega con el vaso lleno yo no sé de qué cosas y haciéndole raque, raque, lleno de hielo. Y raque, raque, raque. Y cuando este tipo se me aparece en la iglesia en la puerta con el raque, raque, raque. Yo dije, este tipo no se va a atrever a entrarme en la iglesia con un vaso raque, raque, raque. Pero usted está loco, Pero me aguanté las ganas. El tipo entró, saludó. Él un americanón grandísimo que habla poquito español. Y entra. Y se sienta con su raque, raque, raque. Raque, raque, raque. Y yo que, ay, loco por él que está en el vaso de la mano, porque uno es celoso de la iglesia. Yo no sé ustedes, pero yo soy muy celoso de mi iglesia. Y el Señor me dijo, tranquilo, tranquilo. Yo me quedé tranquilo. Oye, arrancó el sermón. El estilo americano de predicar es muy suave, muy así. Y nosotros somos caribeños, candela. Cuando este tipo vio que el negro comenzó a predicar, el tipo abrió los ojos y la boca y se quedó. Y el culto entero dejó el vaso tranquilo. Se quedó. Y cuando terminó el sermón, se para y dice, huracán. Este tipo es un huracán. Y sale gritando, es un huracán. Ana María, este es un huracán. Y cuando sale afuera, Efraín está afuera y le dice, oye, ¿ustedes le están regalando el sermón a Ana María? Sí. ¿Y ustedes no necesitan alguna cosa? Dice Efraín, sí, nosotros necesitamos una cosa. Dice, ¿qué es lo que necesitan? El pastor quiere regalar CD y nos falta una máquina. ¿Y cuánto cuesta la máquina? $4,000. Ah, sí, sí. Oye, Ana María, el sábado te voy a dar cheque para que se lo traiga. Perdonen, pero ustedes dicen amén, pero cuando yo oí eso dije, ¿qué es lo que va a mandar? Nada. $4,000, como... ¿Ustedes me están entendiendo? Pero uno no se lo gana en un mes. El sábado estoy en la puerta saludando a la gente y viene la señora, muy sonriente. Pastor, ¿a quién le mandó mi esposo? Digo, ¿y qué es esto? Dice, el cheque que él le prometió. Yo tengo un problema que yo no recibo dinero. Todo esto lo maneja alguien. Yo quiero tener mis manos limpias delante de Dios. Y llamé al tesorero. Le dije, hermana Irene, venga acá. Sí. Mire, esta señora está entregando este cheque. Mire a ver de qué es. Dice, es de lo que ustedes le dijeron, de la máquina. Digo, ¿cómo? Irene, corra, ábralo rápido. Yo estoy esperando que diga, ¿qué le mande estos $500? ¿Me entiendes? Estos mil dólares. $4,000. Las lágrimas me corrieron así. Dice Irene, pastor, $4,000 de ofrenda. Digo, ninguna ofrenda. Sí, los tesoreros son medio rarosos, ellos quieren todo para ellos. Bueno, eso, ninguna ofrenda, eso es para comprar la máquina. Compramos la máquina. ¿Cómo es el Dios que usted cree? Esta semana vamos a ver a un Dios que pelea por sus hijos. Lo increíble es que no sabemos estar tranquilos. Nuestra falta de consagración nos hace ser ansiosos. ¿Sí o no? Dios dice, tú vas a estar tranquilo, que yo pelearé por ti. Y al molestarme, al movernos tanto, entonces Dios dice, entonces yo no puedo hacer nada. Te dije que te esté tranquilo. Pero como nos movemos tanto, Él dice, pues ok, pelea tú por ti mismo. Él dijo, mira, yo voy a pelear por ustedes. Ustedes se van a estar tranquilos. ¿Nos tranquilizamos? Mm-mm. Pero ¿saben por qué no nos tranquilizamos? Porque no hemos aprendido a serle fieles a Dios. ¿Sí o no? Perdonen que le hice reír para ahora meterle el cuchillo. Ahora le duele menos. ¿Sí o no? ¿Verdad que hacemos cosas que no agradan a Dios? ¿Verdad que tenemos amistades que jamás deberíamos tenerlas? ¿Sí o no? Entonces tomemos una decisión hoy. O fieles a Dios o fieles a la gente. Pero usted no lo puede ser fiel a Dios y a la gente. Tiene que ser fiel a Dios. Y entonces Dios hará maravilla en la vida suya. Les cuento estas cosas sencillas. Porque en las cosas sencillas se ve el poder de Dios. Amén. ¿Usted se atreve hoy a ponerse en pie conmigo diciendo, Dios primero en mi vida? Amén. José dijo, y si a ustedes le parece mal, miren a ver lo que ustedes van a hacer. Si quieren servir a los dioses en la tierra en que habitamos, vayan y sírvanle. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Caiga quien caiga y pase lo que pase. ¿Se atreven a hacer esa sesión esta noche? Amén. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos de los presentes son amigos, radio, oyente, que han venido para compartir con nosotros esta noche? Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se atreven ustedes, mi querido, a poner a Dios en primer lugar en su vida? ¿Cuántos se atreven de los radio oyentes, de corazón? Alabado sea Dios. Tengo entendido que nos van a cantar el grupo, ¿verdad? ¿Quieren que le diga un secreto? Si yo me pudiera sentar y dejar a estos muchachos que canten y canten y canten hasta que me duerma y hasta que amanezca. Eso hago en casa. ¿Saben que lo tengo en casa? Y la madrugada lo sacrifico, pongo un CD que suene todo lo que él quiera ahí. Si entre los amigos radio oyentes hay alguno de ustedes que estés en una situación difícil, que necesita la manifestación del poder de Dios. Si están enfrentando algún problema serio, si hay cosas que están ocurriendo en tu vida y el único que puede resolver es Dios, te voy a lanzar un desafío. Cuando ellos comiencen a cantar, atrévete a salir de la multitud, a pasar al frente, subir por este lado y acompañarnos en este lugar para hacer la última oración pidiendo el cumplimiento de la voluntad de Dios en tu vida. Especialmente a los amigos y amigas radioyentes. Recuerden lo que estoy diciendo. Si usted está pasando por una situación difícil, si hay algún problema serio, ya sea de salud o de lo que sea, que el único que puede ayudarte es Dios. Cuando ellos canten, por favor, pasa al frente, sube aquí conmigo y terminaremos con una oración. Adelante. Querido Padre Celestial, estamos muy agradecidos por tantas bendiciones recibidas en un solo día. Señor, gracias. Gracias por la llamada de esta mañana. Gracias por la paz que inunda el corazón de Arturo. Y gracias por el gozo que hay en Lorena. Nosotros sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, pero también sabemos que somos criaturas débiles y pecadoras. Qué vergüenza, Señor, quisiéramos ser como los ángeles, puros, limpios y santos, para adorarle y alabarle como usted merece. Gracias, Señor, por la linda experiencia de hoy en la iglesia. Gracias por los amigos y amigas que han venido hoy para compartir con nosotros. Gracias por los hermanos y hermanas que fielmente han venido a su santa casa de oración. Gracias por la agrupación Fortaleza, porque eso nos ha dado fortaleza para seguir en estos caminos. Señor, bendiga su trabajo poderosamente, guíe su vida y su ministerio cada día. Y ahora, Dios, como ministro del Evangelio, le ruego que su presencia bendita sea con cada una de estas personas que han pasado al frente. Dios, usted conoce su situación. Usted sabe lo que están viviendo. Señor, si en alguno de ellos el enemigo ha tenido poder o autoridad para dañarlos, en esta hora, Padre Santo, como ministro del Evangelio, le ruego que la espada poderosa de su espíritu rompa esas cadenas. Que su Santo Espíritu pueda morar en sus cuerpos, llevando salvación y vida eterna, sanando estos cuerpos para la gloria de su nombre. Que toda enfermedad sea atada y echada fuera de ellos. Que los problemas y las dificultades sean iluminados con su presencia. Que usted tome poder y posesión de estas personas, que su espíritu pueda glorificarse en ellos. Cambie sus mentes, Señor, y sus corazones, que su Santo Espíritu pueda reposar en ellos y guiarlos por las sendas del bien. Señor, que de hoy en adelante comiencen una vida nueva para gloria suya. Padre eterno, que cada uno de sus nombres sea registrado en el libro de memoria, y muy pronto, cuando sean bautizados, sus nombres sean registrados en el libro de la vida. Que desde hoy sean conocidos como príncipes y princesas, herederos al trono. Que desde hoy sean instrumento de sus manos. Despierte en ello el interés espiritual, Señor. Despierte en ello el amor hacia usted y su palabra. Despierte en ellos el interés de caminar de la mano con usted desde ahora y para siempre. Que nada ni nadie lo aparte de su camino. Que se conserven firmes hasta la venida de Jesús. Y que en ellos se manifieste su gloria. Señor, ponemos nuestras vidas en sus manos y pedimos el cumplimiento de su voluntad en nosotros. Que usted sea nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro dueño, desde ahora y para siempre. Que seamos de su pueblo y usted pelee por nosotros y aprendamos a estar tranquilos esperando en Jehová. En su mano santa y bendita nos entregamos, Dios, pidiendo su bendición y dirección en esta semana que comienza. Y lo hacemos, Señor, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén. Dios os guarde en su divino amor hasta el día en que lleguemos a la patria puesta. Alabado sea el nombre de Dios. Que Dios les bendiga. Feliz semana. Dios les guarde. Se pueden sentar. Creo que tienen un anuncio para ustedes. Queremos avisarles a nuestros amigos que nos visitan, Radio Escuchas, que tenemos un salón preparado para ellos con unos materiales de estudio especiales y de audio y de libros para leer. También el pastor va a estar ahí para estrecharle sus manos en el salón aquí de Lando. Ustedes salgan, a mano izquierda hay una puerta que hay un salón ahí. Van a salir por los lados del pasillo. Y le voy a pedir a los amigos de esta congregación, los que son miembros de la congregación, si tienen la amabilidad de quedarse aquí para permitir que ellos puedan salir adelante y disfrutar de eso y que no se arme mucho el alboroto. También en el salón más atrás, en otra casita, tenemos comida, refrigerio para el cuerpo, porque ya el espíritu y el alma han sido alimentados. Y nos vemos aquí mañana, ¿qué hora? Dios le bendiga. Thank you.